sea uberreón, cabrón. Y bueno, pues hoy, este lunes, por motivos personales, pues el compañero Ramiro no podía estar. Entonces, pues Carlos de Horta, perdón por el ruido del micrófono, Carlos de Horta está a los controles y nos acompaña como casi cada lunes el compañero Godoy, también de la cochera de Horta. Hola, buenas tardes, Godoy. Y bueno, el día de hoy ha habido una comisión de explotación dentro de un trato para el compañero Nico. Nos explicará cómo ha ido. Y mientras tanto, mientras esperamos la llamada del compañero Nico, si acaso Godoy, yo acabo de buscar la canción que quería poner. Si acaso Godoy, pues comenta una cosa de lo que tú más llevas a la mano, que son los temas judiciales, que tenemos varias cosas encima de la mesa. Ocurren estas cosas. Bueno, a ver si ahora sí que suena la cancioncita. parece ser que no se nos oye muy bien por los micros. Y cada uno lo está intentando solucionar. Pues sintiéndolo mucho, no sé qué pasa, que el CD no se escucha. Yeah. Bueno, compañeros, vamos a hacer una pequeña prueba. Compañero Nico, ¿nos escuchas? Hola, Nico. Hola. ¿Nos escuchas? Sí, te escucho. Y la emisión por internet parece que te estoy escuchando. Va con un minuto más o menos de retraso, pero escucho las primeras palabras que has dicho por el micro. Vale. Pues mira, es que... Mira, ahora va a quedar grabado, va a quedar un programa un poco chapucero, pero bueno, como mínimo la información de la Comisión de Explotación la podemos dar. Hoy lo tenemos en la mesa con los cascos puestos para que esté escuchando bien lo que está haciendo por la radio. Repite, Nico. Digo, si Godoy está sentado en la mesa y tiene los cascos puestos, probablemente esté escuchando bien lo que está haciendo por la radio. Sí, Godoy, siéntate y ponte los cascos, por favor. Así nos aseguramos 100% de lo que estamos diciendo sale por las ondas, porque veo que hay verdaderos problemas técnicos. Bueno, es lo que pasa cuando los medios son un poquito escasos, estas radios libres que no financiamos con la publicidad, sino con las cuotas de los asociados, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar, si es posible, dar la información que tengamos para los compañeros que nos estén escuchando. Bueno, en principio deberíamos estar en antena. Godoy me comenta que con los cascos no oye, pero como el programa se está grabando en la grabadora, pues lo podré colgar en internet igualmente. O sea que si ahora mismo no estamos en antena, tampoco es relativamente grave. Vale, sí, yo creo que sí que estamos en antena. La emisión en internet funciona, como te digo, me va con unos minutos de retraso de lo que estamos hablando, pero bueno, sí, la emisión por internet funciona. Así que, Carlos, tírale, adelante. Bueno, Nico, la semana pasada teníamos un programa con un poco de novedad por lo que había ocurrido, que la empresa de golpe y porrazo había dicho que iba a poner a escoger una serie de líneas porque tenía que adecuar la oferta y concretamente en Zona y en Horta, en la cochera de Horta, entraban en vigor unos nuevos horarios por la cara unos horarios que ni siquiera habían entrado en escogida. O sea, no respetaba ni su propia normativa de escogida. Sí, así fue. De hecho, esos horarios después de que nosotros fuésemos a la cochera de Horta y algunos compañeros a la cochera de Zona, pero sobre todo se hizo más presión en la cochera de Horta, que estaba el personal bastante indignado, recularon para atrás con sus intenciones y empezaron a hacer una escogida de línea como marca la normativa de escogida. Pero aún así nosotros, en aquella comisión de explotación pasada, la que contamos en el otro programa de radio, la posición de CGT fue clara de que estaba en contra, porque la normativa escogida, hay un supuesto que es la escogida de línea, y es para adecuar la oferta a la demanda. Si la demanda mengua, pues bajamos la oferta, y si la demanda aumenta, pues tenemos que aumentar la oferta, ¿no? Y en este caso es completamente irracional, porque la demanda está aumentando, sobre todo en las líneas de la nueva xarxa, y lo que han hecho ha sido una reducción de servicio. La comisión de explotación de hoy iba en otros términos, pero bueno, fuera de lo que ha sido la mesa de la comisión de explotación, sí que reconocen que es eso, que no tienen medios para sacar. Reconocen lo mismo, no tienen medios para sacar, y lo que han hecho es intentar ordenar con esas escogidas de línea la mancanza de personal que tienen. O sea, tienen falta de personal y entonces, en lugar de decir este autobús no sale, pues ya sé que no va a salir este autobús, reordeno a los demás para que se note lo menos posible. ¿Vale? Pero en el fondo lo que están haciendo es, por falta de personal, no prestar el servicio de ciudadanía que debíamos de prestar. Y esto, siendo un bien esencial como es el transporte, ¿no?, que es un bien, yo no lo considero casi en tercer lugar, ¿no? Sanidad, educación, transporte. Yo creo que sería ese orden, ¿no?, los bienes esenciales. Entonces, pues, es una verdadera aberración lo que se está haciendo, ¿no?, con la ciudadanía. Sí, a ver, para aquel que nos esté escuchando y no acabe de entender muy bien, para decirlo fácil, querían que entraran en vigor ya, por así decirlo, los horarios que entran en vigor, parecido, ¿eh?, no al 100%, pero que entran en vigor una vez que se acaban los colegios. Sí, entrarán en vigor el día 18, tampoco se sabe exactamente del todo, porque de las tres líneas de... las No, de... pero, Nico, yo me refiero para explicarle un poco a las... Porque claro, si a la gente le dices eso de reducción de servicios, se le puede hacer un poco lío. Sí, no. Más en la fecha que estamos, que nos metemos en la semana de Semana Santa, y ahora sí que es normal que haya una reducción de servicio, porque es periodo vacacional. Sí. O sea, la conclusión que tú haces correcta es, cuando acabe la Semana Santa, no tendréis los autobuses que tendríais antes de Semana Santa. Correcto. Lo que llamamos nosotros el laborable invierno, que es todos los meses del año, a excepción de cuando los niños están de vacaciones, cuando no es periodo lectivo, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, hay una reducción de servicio en unas 4 líneas de Horta y unas 10 líneas de zona. Y por una parte nos encontramos con un discurso... con un discurso un poco contradictorio, en el sentido de que, bueno, pues conversaciones informales que se tiene con alguna persona que es de las que corta el bacalao, nos da un mensaje de eso de que haya sentismo, además de que es mentira. Está muy mal decirlo, además de que es mentira, está muy mal decirlo, pero luego nos encontramos en la cochera, como el señor Rivera, nos dice que una parte del problema es por el alto absentismo. Entonces, a ver, ¿esto qué es? ¿Un pollo sin cabeza? Sí, yo creo que aquí cada uno... Unos miran, ¿qué podemos decir de cara afuera? Claro, de cara hacia afuera tú no le puedes decir a la gente, oye, no salen los autobuses porque nos faltan conductores. Porque la gente va a decirte, oye, si faltan conductores, contrátalo. Oye, que hay unos índices de paro alto, ¿no? Y entonces, pero sí que de cara para adentro te dicen, no, el problema es que tenemos calculado un absentismo en un 8,5 y tenemos un absentismo que ronda el 12, que yo lo veo muy exagerado, pero hay otras empresas del sector que tienen absentismos superiores, ¿no? Claro, también hay que comprender que el puesto de conducción es un puesto que exige que la persona que está ahí llevando un autobús, transportando personas, y tiene que estar en unas condiciones tanto físicas como psíquicas aceptables, ¿no? Y que... hoy lo comentaba, digo, no es lo mismo tener un dolor de muelas sentado en una oficina que tener un dolor de muelas sentado en un autobús, no es lo mismo, ¿eh? Aunque el dolor sea igual, ¿sabes? Y bueno, cualquier cosa, cualquier indisposición, no tienes un lavabo, no tienes un sitio donde refugiarte, estás completamente en contacto con el pasajero y completamente durante toda la jornada en una tensión alta para poder evitar los accidentes que ocurren desgraciadamente en la ciudad por el colapso de tráfico que hay, ¿no? Pero si quieres te explico un poquito lo de hoy. Sí, de hoy no tiene absolutamente nada que ver con la última. O sea, la última es que mal no tenemos medios para hacer las cosas bien, y la de hoy es que buenos somos que hacemos cosas bien. O sea, me refiero que es completamente como otra obra de teatro, ¿no? Otra cosa completamente distinta, ¿no? Pues sí. Vayamos un poco a lo concreto. Hoy ha habido comisión de explotación y... Sí, hoy ha sido una comisión de explotación casi informativa, ¿no? O sea, casi la dirección me dice, mira, tengo esta información, la quiero compartir con vosotros, ¿sabes? Y poca cosa más, porque lo que está hablando es de cuando sea el horario de temporada de verano, cuando empiecen los niños las vacaciones de verano, qué es lo que va a pasar ese verano, ¿no? Entonces empiezan... pues con el que el ayuntamiento ha puesto 1,2 millones de euros, ¿sabes?, para el transporte en ese periodo, en el plan de verano, en ese periodo vacacional del verano, que eso, pues más o menos será desde el 23-24 de junio hasta el 12 de septiembre, más o menos, cuando los niños no están de vacaciones en los coles, ¿vale?, para que nos entendamos. Uh-huh. Entonces, ellos han ido observando, ¿no?, la dirección, que desde el verano del 2015 al del 2016... hubo un aumento de pasaje, ¿sabes?, entre 150.000 o 200.000 usuarios más a la semana, ¿vale? Eso del verano del 15 al verano del 17. Entonces, claro, se prevé que el verano del 17 vaya en la misma dinámica, ¿no? Entonces, pues bueno, pues el ayuntamiento ha puesto un dinero, ¿sabes?, según ellos sale de la tasa turística, para aumentar el servicio de autobuses en tres puntos concretos, ¿no? El primer punto, playas y frente marítimo, que ese es el habitual, eso lo conocemos todos los conductores. Los pasajeros lo ven menos porque los autobuses van llenos y lo notan, pero bueno, cuando llega el verano las líneas que van a playa cargan mucho más pasaje y son líneas que sufren menos reducción de servicio de las otras líneas más convencionales, ¿no? Entonces, se van a incrementar esas líneas, el servicio en esas líneas. Van a incrementar también el servicio hacia el centro de la ciudad, porque la afluencia del pasaje, o sea, es de cara al turista todo esto, ¿eh? Es hacia el centro de la ciudad. Y una cosa que sí que es una buena noticia, creo que las tres es la mejor, que es que las líneas de Nova Xarxa, el laborable, durante, estamos hablando del verano, ¿eh? El laborable para aumentar un poco el servicio en comparación con el verano pasado. Uh-huh. ¿Sabes? Porque entienden que hacer unas líneas en cuadrícula, que tienen conexión las unas con las otras, pues el tiempo de espera de las paradas ha de ser corto y el verano se aumentó. Y entonces, pues, van a ser un poco de mejor servicio el que vamos a prestar este verano del 2017 en comparación con el verano del 2016. Uh-huh. El laborable. Y bueno, pues eso fue el punto, ¿no? Como la buena noticia que tenemos, fíjate qué buenos somos, que hemos pedido dinero, nos lo han dado y haremos un mejor servicio en verano. Luego venía otro punto, que eso ya se avanzó en la comisión de explotación que hicimos el 23 de febrero, que ya lo explicamos, lo está la comunicación esa puesta en nuestra web, que es el tema de las lanzaderas, ¿no? Ajá. Había una previsión de lanzaderas, ahora se concreta un poco más. De lo que os he explicado del plan de verano, se está siendo en plan un poco genérico, ¿eh? Todavía no te han dicho, están trabajando en ello, todavía no nos han dicho qué líneas son las que van a tener más servicio que el 2017, qué es lo que se va a hacer, ¿no? ¿Cuántos coches se van a poner en la nueva Xarxa? ¿Sabes? Todo esto, claro, cuando nos cuentan lo del plan de verano, la pregunta que hacemos desde CGT es si tenemos los medios para poder hacer esto. Porque claro, si no tenemos medio para lo que estábamos hablando antes, que era en el laborable invierno, el horario que hacemos la mayoría del año, cuando los niños están en el cole, si no tenemos medios para hacerlo, yo les pregunto a la empresa, ¿tenemos medios para hacer esto o vamos a hacer lo mismo? ¿No? Y me dicen que sí, que hay medios, que sea la contratación, pues la que ya sabemos, y la que le permitieron los firmantes del convenio sin poner ningún límite, contratación precaria, de verano. Carlos, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Vale. Pues entonces, bueno, el tema de lanzaderas, digo, lo que pasa es que decir datos por la radio es un poquito pesado, pero bueno, tenemos lanzadera de la línea 1, desde Torres y Valles a Trinidad, eso va del 31 de julio al 31 de agosto, pues con 13 coches, todavía no se sabe en qué cochera se harán. La línea 3 del Valle Brona Cañellas, del 29 de julio al 14 de agosto, con 8 articulados. Esto es por obras en el metro, ¿no? Esos son por obras en el metro, sí. Y de la línea 3, luego, cuando acabe esa primera de Valle Brona Cañellas, pues entonces tiran hacia el otro lado, hacia de Valle Brona hacia la ISEPS, ¿no? Y eso va luego del 22 de agosto al 3 de septiembre con 3 articulados. Uh-huh. Y luego tenemos el funicular de Barbidea, que ya lo anunciamos, ¿no? El 23 del 2, que había probablemente el funicular de Barbidea, pero no es seguro. Bueno, pues ahora es seguro, que será del 31 de julio al 25 de agosto. Y esto es lo que está claro, que lo va a hacer Horta, por el tipo de coche, que tendrá que ser busito. Ajá. ¿Eh? Entonces, bueno, más adelante, cuando tengamos más información, pues informaremos de dónde salen estas líneas, de qué cocheras y tal. También me han avanzado ya off the record, fuera de la reunión, porque sí que han preocupado con el asentismo y todo el rollo, ¿no? Entonces, aquello de que ya te estás yendo para el ascensor, y me preguntan que cómo lo veo yo, digo, pues lo tenéis que ver vosotros, que es lo que pasa, que hay un asentismo distinto de una cochera a la otra, cuando el puesto de conducción es similar, ¿no? O sea, te puede variar un poco de una línea a otra, pero es similar. Ya, eso es lo que estamos estudiando, pero no es tan fácil, ¿no? Entonces, pues bueno, decían que al haber el asentismo que hay, y que la cochera de Horta está disparada de asentismo, y que la cochera de Horta tiene esas peculiaridades, que tiene el bus turístico y tiene el busito de barrio, pues que probablemente estas lanzaderas acaben saliendo del de Triángulo, pero es probablemente, esa no es seguro. Porque parece que ser que la cochera de Triángulo es más homogénea, en cuanto, según ellos, en cuanto a que no tiene un asentismo tan elevado, y en cuanto al servicio que se da en verano por las características de las líneas, se reduce bastante con respecto al servicio que se da en invierno, ¿vale? Sí. Entonces parece que como que Triángulo es una cochera que funciona algo mejor. Y luego la otra noticia buena que nos dan, que y ahí ya es el final de la comisión de explotación, porque es para decirnos, mira, qué buenos somos, qué noticias guays que tenemos, ¿no? Es que se van a comprar en el 2017 unos 76 coches. De esos 76 coches habrá 54 articulados híbridos, Y de esos 54, el desglose serían 36 Volvos y 18 Solaris. Luego se te van a comprar también, dentro de esos 76, 54 articulados híbridos, 14 estándar de gas, ajá, de la marca MAN, y 8 turísticos híbridos, 12, que son de 12 metros de largo y de dos plantas, ¿no? ¿Sabes? Y estos serán Commodore Volvo, estos 8 híbridos turísticos. ¿Que serán, perdona, cómo? Serán de 12 metros, son un poquito más cortos que el Touristic normal. Vale, pues se ve que es un problema de fabricación, ¿no? Como es un tipo de vehículo que se está introduciendo ahora, que no, pues claro, están ahí tirando un poquito, que a la larga se ve que según nos dicen, no se encuentra exactamente la medida de bus que ellos buscarían, que era un poco más larga, ¿no? Para poder tener más capacidad, ¿no? Pero bueno, por eso dicen de 12 metros. Ya, bueno, y así y así podrán pasar por el Mare Magnum, ¿no? Sí, a lo mejor no les arrastran en el Mare Magnum, porque en el Mare Magnum con los badenes arrastraban esos otros autobuses, sí. Y bueno, eso ha sido, la comisión de explotación, poquita cosa más, o sea, ha sido en plan, mira qué buenas noticias tenemos y ¿qué tenéis que decir? Pues, ¿qué te tenemos que decir? Si esto no es ningún problema, ¿no? O sea, si compras autobuses, sí, vamos a dar más servicio en verano. Si tenemos unas lanzaderas que durante el verano se aprovecha para hacer las obras en el metro y somos nosotros los que le vamos a dar ese servicio al metro y a Ferrocarriles Catalanes en el caso de Valvidriera, oye, pues cojonudo, ¿no? O sea, sí. Si nosotros en el fondo lo que queremos es prestar servicio, tener buena demanda y sobre todo también lo que queremos es poder dar un servicio de calidad, que es el problema que está viniendo con los horarios del invierno, ¿no? Pues si podemos dar este verano mejor calidad de servicio y un poco más de servicio, oye, pues bienvenida sea la noticia, ¿no? Si en el fondo lo que queremos nosotros es crecer, y lo que nos duele a nosotros es que parte de la dirección política de esta empresa esté abogando por el tranvía privado, porque es un tranvía de servicio público pero con una explotación privada, y se estén cobrando unos sueldos por parte de dirección desorbitados y no se estén sacando coches porque falta personal, oye, pues con la misma masa salarial que se destina a personal se puede hacer contrataciones, bajando los sueldos de la alta dirección. Entonces eso es lo que a nosotros como sindicato y como trabajadores nos duele, el tema de que se cree más oferta en verano, pues bienvenida sea, ojalá se crease también más en invierno, porque también estamos un poco en contra de convertir Barcelona en un parque temático, ¿no? Que parece que solo se presta servicio hacia el turista, ¿no? Y hacia el ciudadano de todos los días de aquí de Barcelona. La señora mayor que, por desgracia, sus hijos trabajan miles de horas y tiene que cuidarse de los nietos y tiene que ir con el autobús para arriba y para abajo. Sí, a ver, y estas cosas, ¿no? Ciudadano, sí, de aquí, el que sí, va a trabajar, sí, el que va a comprar, el que llega el fin de semana o el día de tarde y quiere ir a hacer ocio a la ciudad, ¿no? Pues este ciudadano yo creo que es el más importante, el ciudadano de que todos los días está en Barcelona, el vecino de Barcelona y el que está contribuyendo con sus impuestos para tener una ciudad más vivible de lo que es, ¿no? Sí, y todo esto de forma un poco así, de por decirlo de una manera un poco extraña, ¿no? Se da con una alcaldesa que va con un programa de decir, oye, socialistas y convergentes, esto del turismo lo han desbocado, yo vengo aquí a digamos, no a paralizar el turismo, ni mucho menos, pero sí que a ponerle un poco de freno. Pero bueno, por lo que vemos a través de lo que es lo que nosotros manejamos día a día, el transporte urbano, no parece que eso sea así. Pero además nos encontramos con que tenemos una dirección política que no, o sea, desde CGT no podemos hablar en ningún momento de que la situación anterior de los gobiernos convergentes o de los gobiernos del Partido Socialista, digamos, sea una dirección más próxima o más dialogante o que escuche más. Bueno, sí, a los sindicatos amarillos eso sí que los escucha para que le traigan la paz social. Pero a los sindicatos que queremos hacer las cosas de otra manera y que no queremos ser meros gestores, pues esta dirección política nos ignora por completo y nos da de lado. Y a todo eso, pues si le juntamos que como tú dices, no parece que estos señores apuesten por el ciudadano de a pie, sino que además están apostando por un transporte público privado como es el tranvía, pues oye, joder, pues para... No sé si hacía falta tantas alforjas para este viaje, ¿no? O sea, es que es muy surrealista lo que está ocurriendo. Sí, ¿no? Y aparte te dicen, ¿no? Es que este dinero que van a aportar para este plan de verano, este 1,2 millones de euros que va a aportar el ayuntamiento, sale de la tasa turística, ¿vale? A mí me parece muy bien, sale de la tasa turística, pero sale de la tasa turística y se está reinvirtiendo en el turismo. Cuando el problema del turismo, que es lo que pasa cuando con cualquier punto de la geografía que se masifica el turismo, como le está pasando a Barcelona, el que lo sufre al final es el ciudadano que vive, ¿no? El que va al centro médico y está lleno, va a la comisaría y está llena, quiere coger el transporte y está lleno, quiere ir a su playa y no tiene dónde poner la toalla, ¿no? Entonces, claro, que se reinvierta en turismo una parte me parece estupendo, pero también se tendría que reinvertir en todo lo demás, ¿no? Que creo que es el día a día de la ciudad. Bueno, Nico, pues el que está muy muy muy callado, el Godoy, que no abre la boca. Sí, sí. Bueno, Godoy, comenta alguna cosilla, ¿no? Ay, pues tienes razón que tu micro... Bueno, pues déjalo. No, es que el micro... Es que esto es un descontrol hoy con los... Esto es un descontrol hoy con la mesa de sonido. Sí, veo que no, efectivo. Ahora sí que se te escucha. Yo le escuchaba a Nico y se le escuchaba a mí hasta ahora. Pues mal, déjalo, por favor, con la maldita. Ya lo he compartido, ha salido. Ahora ya nos vamos a liar más. Bueno. Pues yo qué sé, Nico. Es que a Godoy no lo escucho yo por teléfono, ¿eh? Ah, a Godoy no lo escuchas tú por teléfono. Pero bueno. Pues nada, os dejo. Salvar el programa vosotros dos como podáis ahí con esos problemas técnicos. Yo voy a intentar por tercera vez poner la cancioncita esta de Fermín Muguruza y a ver si soy capaz de ello. Vale, y solo decirle a los oyentes que en cuestión de un par de horitas o así, esta información de la Comisión de Explotación la tendremos en la página web nuestra, en cgtbus.es. Ah, vale, perfecto. Vale. Pues bueno, Nico. Pues nada más. Bueno, te puedo comentar un chascarrillo. Por supuesto. Que sé que los chascarrillos radiofónicamente funcionan muy bien. Hay un WhatsApp por ahí que está corriendo. Ajá. Un tal UGT Informa del 10 del 4 del 17. ¿Vale? Sí. Que dice que un problema creado en los depósitos a asignar malas escogidas de vacaciones de los conductores a tiempo parcial ha sido resuelto por los delegados de UGT en las cocheras afectadas. No hay que hacer tanto ruido como otros, simplemente solucionarlo y punto. Los afectados lo agradecen y no se provoca malestar entre el resto de compañeros. El trabajo bien hecho se agradece por todos. Un saludo. Esto es lo que dice la UGT. Y yo lo que quiero decir es que este problema, quien lo sacó, por lo menos oficialmente, fue la TUP, no fue la UGT. En la última comisión de explotación lo pasó por mail y sí que es cierto que la empresa había cometido un error con los de jornada parcial, ¿no? Los de media jornada, que nosotros coloquialmente conocemos como los troventas, ¿no? Porque tiempo atrás se había acordado de que escogerían con su antigüedad junto con los de jornada completa y los pusieron aparte. Entonces la empresa se dio cuenta, como los de media jornada son muy pocos, que no confundamos media jornada con reducción de jornada, ¿eh? Sí, claro. Los de media jornada son muy poquitos, entonces la empresa dijo, mira, lo que voy a hacer es el que lo que haya pedido por su número no le llegase, si lo metiesen con todos los conductores de jornada completa, se lo voy a respetar. Uh-huh. Y el que ha pedido una cosa que no le ha llegado estando 90 y que si hubiese estado con todos le hubiese llegado, se lo voy a dar, ¿no? Dice, pero la escogida no la voy a repetir porque al poner la escogida ya, pues puede ser, nos imaginamos, ¿eh? Una tanda de aquellas que se van poca gente, como por ejemplo la tanda 2, pues puede haber conductores de jornada completa afectados, decir, hostia, este año me llega la tanda 2, ahora resulta que se te mete un media jornada ahí y, no y a ti llega. No te llega porque es el último que te ha llegado, ¿no? Entonces lo ha hecho una solución para no perjudicar a nadie y asumir la empresa ese error de no haberlos puesto conjunto con los demás, como estaba acordado, ¿no? Pero lo que quede claro es que quien destapó el tema ha sido tú. ¿Sabes? Oye, cada uno lo que es de cada uno. Y y aquí la UGT lo que está haciendo es poniéndose una medalla que dice sin hacer ruido, pero si quiere decir no hacer ruido, pues sí que pasa a los WhatsApp, ¿no? Y creo que criticar los ruidos lo está criticando hacia nosotros, hacia CGT, ¿no? Porque parece que todo lo que nosotros hacemos, pues oye, tiene un tiene, cae bien en la plantilla, ¿no? Lo de los 200 euros del asentismo, lo de ir a la cochera de Horta a intentar parar el tema de las de esto. Bueno, las acciones de CGT, pues son acciones que se saben, y parece que ellos dicen, hostia, que no, esto no se sabe. Pues hacer, yo les digo desde aquí públicamente a los de UGT, trabajar, hacer cosas y publicitarlas, pero no os apropiéis de cosas que no son vuestras. Sí. A ver. Pero bueno, que yo mi opinión, ¿qué vas a esperar de unos señores que convocan huelga general y el día de la huelga general no van ni a la cochera? ¿Qué puedes esperar de esta gente? Pues la verdad es que bastante poco. Sí, y ¿qué puedes esperar de gente que firma un convenio en el que se centran en proteger los sueldos de los fuera de convenio y firman una paga de asentismo individual en la que por hacer un día de huelga lo estás perdiendo? Y después dicen por ahí que no se dan cuenta. ¿Y qué puedes esperar de una gente que, a pesar de que el día que estuvimos en Horta, el que había por ahí de la UGT, decía que no hemos cobrado la totalidad de lo que teníamos que cobrar en el 2016, porque nos deben un 0,6%, que estaba en tablas por la subida del IPC, no hemos cobrado la totalidad porque la nómina de enero nos viene un concepto que es a cuenta de salario y de atraso, pero no es la totalidad, y no dicen nada, ni que han acordado en paritaria, ni por qué cobramos solo una parte, ni si vamos a cobrar la otra parte, bueno, ni si eso se va a meter en tablas, no se va a meter en tablas. Simplemente hicieron una carta dirigida al señor Cañas. Sí, una carta que no te lo pierdas. Bueno, para quien no lo sepa, resulta de que esa carta, comisiones, o sea, iba con el sello del comité de empresa, en teoría, bueno, claro, es que el comité de empresa ni se ha reunido, ni ha decidido sacar esa carta, incluso Comisiones, como firmante del convenio, se enfadó porque esa carta, a ellos ni les habían preguntado por el contenido y tal, o sea que entendemos que la sacaron solamente UGT y el SID, y además con todo el morro de ponerle el sello del comité de empresa, y total, para decir que les han engañado. Pero, a ver, ¿se puede ser más torpe? Sí, después otra cosa también, sí, Comisiones... No, por nosotros lo decimos público, no se ha reunido el comité de empresa y están sacando esta carta. Pero si Comisiones le ha pasado lo mismo, también lo podrían decir. Decir, oye, aquí se han apropiado del comité de empresa dos sindicatos que no forman la mayoría. Sí. Igualmente con lo del 06, para los compañeros que nos estén escuchando, ahora hay una oportunidad de oro para calcular qué es lo que te han pagado y qué es lo que no te han pagado. Que es cogerse el certificado de retenciones e ingresos a cuenta del impuesto sobre la renta, el certificado que todos los años nos da la empresa, tienes ahí una retribución itineraria en bruto, a ese bruto se le aplica el 0,6 y compararlo con lo que nos pagaron en enero. El que lo haga verá que lo que nos pagaron en enero no es la totalidad de ese 0,6, es una parte, y lo que falta nos lo deben, y los firmantes del convenio nos deberían decir cuándo nos lo van a pagar y en qué condiciones, y si realmente se van a reflejar en las tablas salariales del 2016, ¿sabes? Y después, así sucesivamente, en las tablas salariales de los siguientes años, porque las tablas salariales de este año actual, en el mes que estamos, no las conocemos. ¿Sabes? No se han creado las tablas salariales de 2017. O sea, que tenemos un convenio de baja, un convenio flojo, un convenio en el que los mismos firmantes traicionaron a la plantilla con el tema del referéndum, diciéndoles que iban a colaborar en la plantilla, dejaron a la plantilla de lado, y la empresa sabe que esos tres sindicatos firmantes no tienen ninguna fuerza de convocatoria ante cualquier ataque que la dirección haga. Y la dirección pues se dedica a hacer estas cosas, porque sabe que tiene impunidad total. Sí, era muy bueno. A mí me llegó que cuando hicieron la asamblea de UGT, uno de los argumentos para firmar esto y para desconvocar el paro era que es que nadie iba a seguir el paro. Claro, pero es que cuando tú convocas un paro, una huelga y tal, te la tienes que currar, ¿no? Tienes que hablar con los compañeros, tienes que sacar hojas, tienes que llenarte de argumentos del por qué se va a hacer esto y cuál será el camino a seguir. Pero claro, si convocas un montón de huelgas, un montón de días, y luego no haces nada para informar a los compañeros, pues es normal que llegues a la conclusión de que nadie va a hacer huelga. Claro, no, aparte, para convocar una huelga así como la que ellos convocaban, lo suyo es hacer una asamblea antes y decir, sí, bueno, sí, esta sí. Es una idea que tenemos de huelga, porque creemos que hay que presionar, pero no, tampoco le convocaron a una bestia sabiendo de que la iban a desconvocar, que es lo que decíamos en los comunicados que sacábamos en aquel momento CGT. No a la huelga trampa. Es una huelga trampa, es una huelga, y luego, mira, el tiempo por desgracia nos dio la razón, porque mira que me duele que el tiempo no te da razón, ¿sabes? Sí, y además yo estaba convencido de que como mínimo el lunes iban a mantener la convocatoria, pero no, el domingo por la tarde ya se soluciona el tema hasta altas horas de la madrugada. Sí, sí. Pues bueno, Carlos. Bueno, Nico. Os dejo ahí, seguir con el programa de radio como podáis. Y nada, aprovecho para saludar a los rosqueros y a las rosqueras de Varna. Bueno, pues un abrazo, Nico. Nos vamos. Venga, viendo. Salud. Deu. Bueno, pues a mí me gustaría, al hilo de esta canción que está sonando, me gustaría hacer un pequeño comentario. Me ha hecho mucha gracia una viñeta que he visto en la prensa, en la cual se veía a un supuesto miembro de ETA con la cara tapada y con un Kalashnikov corriendo detrás de Rajoy, pero para dárselo, ¿no? Y Rajoy corría más todavía. Para no cogerlo, ¿no? Bueno, pues esto viene a reflejar un poco la situación vivida este fin de semana, en el cual la banda ETA hizo entrega de, se supone, o ellos dicen que todo el armamento que les quedaba, y bueno, el gobierno español mirando para otro lado, y bueno, parece ser que con el gobierno francés y con el gobierno del País Vasco sí que ha habido un poco más de contacto. Con el gobierno español parece ser de que cero. Y bueno, ETA ha entregado, parece ser, que todas las armas que le quedaban y los explosivos y tal. Y bueno, pues parece ser que se cierra un capítulo que igual nunca tendría que haber empezado. Pero bueno, ocurrió y ahí está el tema. Bueno, pues desde aquí nada más que alegrarnos, porque ya hace tiempo que ETA dijo que no iba a emplear más la violencia política y ahora pues ha entregado las armas. Pues los próximos pasos, pues supongo que la sociedad vasca los irá trabajando. Bueno, este programa un poco cafre que hemos hecho hoy, esperemos que la semana que viene la mesa de control funcione un poco mejor y no nos dé estos quebraderos de cabeza. Y bueno, pues nada, pues nos volvemos a ver el lunes que viene es fiesta. Bueno, pues no os puedo asegurar al 100% si el lunes que viene, si el lunes que viene habrá programa, porque al ser festivo, pues también dependerá de las posibilidades. Bueno, sí. Si es festivo y la mesa continúa fallando, pues a lo mejor vale la pena esperarse un poco. Bueno, pues un saludo, compañeros, y hasta la próxima.